chocado. Igual me quedo con el chino chocado, me puedo meter aquí, es que yo quiero hacer. No sé qué le falta. El viejo chocado, el viejo chocado, el viejo chocado, el viejo chocado. Bueno, gracias. Igual es Nimonota, María Petra, Peligo Martínez. Nick Pia, 64 años. Todo es caos cayó, todo y tanto en de Chiluis que es que más. Más y con llegó a muy espetanes que mal que haya. Juan es con Deshne Estilistia que es de tipo límite bueno. Pues hasta te chilaya todo y tanto en que timo al tía. Mochipagua no chinto cuerpo, te indicpia este ne. Bucolisme. Juan y Cayón muy es llamante y que shiftan el chicol. El baño de Temazcal ha sido utilizado por nuestros ancestros desde tiempos prehispánicos, con fines curativos, utilizando las sagradas plantas medicinales. La señora María Petra Pelico, de la comunidad de Cuautamazaco, en el municipio de Cuetzalan, dentro del estado de Puebla, desde hace más de 30 años, realiza la labor de temazcalera. Menciona que sus abuelos, abuelas, papá y mamá, con eso se bañaban, porque de esta manera podían purificar sus cuerpos y eliminar cualquier tipo de enfermedades. Si están en chicol, que yo lo hago, sea tomaquilit, sea chomet, sea omequilit, sea miactama, si usted tiene mozot o yo no, que se whisky tempil, están en chicuba. Cuando más este aquí más agua lo hago, aunque chivas se bote de ato, aunque me llevo yo ni aquí te caja. Yo un romero, yo omequilit, Juan manzanilla para llevo ya talliste. Llevo yo ni como relajar agua. Cuando vamos que te quiliaste pelicín ne aguardiente, que te quilias nada para que. Que vaporizar o que te cajnetes en de mascal netet, tiontet, para panguicia en vapor, para noche huicia y te snen, noche te snicuas ni en la cayuya. Entonces yo en la cayuya noche, pero mi toña ya, aunque más este nequis, quise ya noche en pasmo. El baño debía estar acompañado por plantas medicinales que se recolectan en el campo, como son la hierba mora, el saúco, la hoja de dos quelites, el mozote, la bayetilla, el romero, entre otras. Estas se frotan con las manos hasta extraer su jugo, mismo que será colocado en una cubeta con agua que se salpicará en las piedras calientes, mismas que al ser rociadas en la piedra, realizará la vaporización de plantas para ser respiradas por poros de la piel de quienes tomen el baño del temazcal. Posterior al baño, las personas deben de cubrirse muy bien y recostarse un poco mientras sus cuerpos se relajan y comienzan a enfriarse, para que posteriormente se les ofrezca té de manzanilla o de huichín. Pues si un tema es con para seguir chivas, pues ojito porque no saca la ni sintet. Cuando este muy especial, amo cualquier tetiquitivo, te indopone. Porque que pega tetiquitivo, fui chat, teshnat. Cuando me dijiste a ti, a ti, a Guatías, uno de los que te amo, te tengas que, porque te topo en Washington. Pues te juan, te muas, no sé, se tiene que matarle a Zeta, a Tachiwa y a Juan Chivo, porque te juan a Huastic Chivo, te juan a Siguame, porque no che ti, te ti. Juan, yo un plan que Chivo, pues tácate, porque ne, y es ne. Como que no chicago yo, campa que chichigo ante máscar, primero que nos nutza, dar manique, que nos nutza. Juan quitar el día, mi acta más. Quitar el día, pero te que millones de Isa, compas benditos, meseras benditos, me chuban que chivas, dalman que chivulla, oraciones, dalman que. Para hacer un temazcal es necesario conocer muy bien las piedras. Se deben de utilizar piedras especiales que se llaman texcaltet, que es la piedra de color marrón. Esa es la que sirve porque hay algunas piedras que se truenan y se desboronan al entrar en contacto con el calor. La persona que haga un temazcal debe de pedir permiso a la madre tierra y colocar las ofrendas, como es incienso, agua bendita, ceras benditas, y al mismo tiempo hacer oraciones a la madre tierra, y al último se echa incienso en donde estará colocado el temazcal.